voy a quitar la foto. Yo me quito lo que tú quieras. Si tú me lo pides. Si no te pasé la peli. ¿Estáis preparadas, no? Sí. ¿Y tú? Yo vengo de mi casa preparada. ¡Ay! ¡Ay, qué calor! Meli, ¿qué te pasa, Meli? Ay, no bueno. ¡Dale! A todo el mundo. ¡Menarte! La guapa de Gaita el presidente en el carril. Y cuando tocaba el loje, la fábrica los tíos no me dejaban vivir. Y como me gusta tanto la ringue de bebé canto, me puse como una bola, el chandal no me cabía, la malla yo la partía. Y decidí que adelgazaría. Y papá, y ahora me harto de panga, de berenjena a plancha, y me ha cambiado la vida. Tengo loco a mi marido y luco mi podería cuando voy a la piscina. Cuando me ajusto la licra, el gorrito y la gafita, la envidiosa me mira. Y me dice el monitor, anda chiquilla, aquí va a haber maremoto como detalle la liga. Y ahora andamos a abrazar todas al mismo compás, a ver si un quemamos la manteca colorada. Y ahora andamos a abrazar y todo gracias a ti, aunque con tanto movimiento tú me das mucho tormento y me haces de sufrir. La nata de la nación cambió mi suerte con mi casa imponente. Soy la reina, soy la reina del calentita, somos 15 papas viejas, puestas al baño María. Se me arrugan los dedos, se me arrugan las manos, y lo que no se me arruga es... Y ahora nadamos abrazados, todas al mismo compás, a ver si un día quemamos la manteca colorada. Cambio mi suerte con mi casa imponente. Soy la reina.